Athletic y Real Sociedad clasificados para la Copa. Mañana volvemos. Las 11, las 10 en Canarias, y damos la bienvenida a todos aquellos que os sumáis al 24 horas, a la tertulia de análisis de la jornada, que hasta ahora habéis estado siguiendo Tablero Deportivo. Así que ya está la familia al completo, Radio 1 y Radio 5. Vamos a seguir hablando de la jornada. Hemos estado, para los que os incorporáis ahora, hemos estado discutiendo acaloradamente, casi apasionadamente, pero siempre con mucha precisión, acerca de por qué Elon Musk y Pavel Durov, los propietarios de X y Telegram, se meten con el presidente del gobierno, y estábamos diciendo, aparte de la oportunidad o no, y qué medidas tendría que tener ese, lo que sea, no sabemos si se va a ser un proyecto de ley o cómo lo van a presentar, de prohibir los teléfonos a los niños o los jóvenes más jóvenes de 16 años. Pero pasamos a otra cuestión. El anuncio rechazado de Junts a la moratoria antidesahucios impediría que esa medida sea convalidada por el Congreso. Aún así, el gobierno mantiene la esperanza de sacar adelante ese decreto con el escudo social. Confía en convencer a los neoconvergentes antes de que el texto sea votado en la Cámara Baja. Hasta entonces, Moncloa incrementa la presión sobre la formación independentista. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recuerda que muchas familias catalanas podrían verse en la calle si el decreto decae. Que no tiene que pensar Junts en el gobierno, tiene que pensar en esas personas que sufren, y que ellos, que son tan nacionalistas y tan independentistas, pues muchos de ellos también son catalanes. En torno a 12.000, 13.000 personas es el dato que tenemos de la Generalitat. Ese decreto, recordamos, es fruto del acuerdo entre el gobierno y el Partido Nacionalista Vasco. Según ese pacto, la paralización de los desahucios no afectará a los pequeños propietarios, a quienes tengan una o dos viviendas, dicen. La portavoz parlamentaria de los Yerchales, Maribel Vaquero, ha defendido hoy su acuerdo con el Ejecutivo. Lo que creemos es que el escudo social de la vivienda no la tienen que asumir los propietarios, y mucho menos aquellos pequeños propietarios. Precisamente por ese acuerdo entre gobierno y PNV, Podemos tampoco garantiza ahora su apoyo. Es decir, el gobierno ha apagado un fuego pero ha abierto otro. La secretaria general de los Morados, Ione Belarra, cree que el grupo Vasco y Junts están actuando como auténticos sinvergüenzas. Las personas que tienen pisos alquilados y que pueden alquilar pisos forman parte de los segmentos más privilegiados de nuestra sociedad, y son los inquilinos y las inquilinas quienes están ahogados y trabajando para esas personas que son caseras. Y en el PP, sin sorpresas, los populares rechazan la moratoria de manera frontal y consideran que la política social del gobierno ha fracasado. Moncloa recuerda que ha traspasado fondos a las comunidades para que atiendan a las familias vulnerables. Me había olvidado de decir, ya que nos hemos unificado antenas y antena, y ahora se ha incorporado Radio 1, que también tenemos las líneas abiertas por si alguien afectado directamente por la borrasca, especialmente en Andalucía, Extremadura o Galicia, quiere contarnos la experiencia y cómo está viviendo la noche después del día que hemos pasado de tantas lluvias, que hay poblaciones que llevan más de 35, bueno, ahora estas horas ya casi 40 horas lloviendo seguidas, pues lo pueden hacer al 900-137-137, 900-137-137. Bueno, se ha liado un poquito con esto de los desahucios, ¿eh? ¿No? ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que el gobierno hará cambiar de idea a Junts al final, o la moratoria antidesahucios decaerá? Hombre, Junts ahora mismo es un hueso duro de roer, ¿no? No solamente por este tema, que ellos tienen una serie de argumentos, sino en general por la relación, la no relación que mantienen con el gobierno. Hasta ahora Junts ha dicho que no negociaba nada con el gobierno, nada de nada de nada, y que no hablaba. Bueno, vamos a ver si ahora efectivamente el gobierno tiene algo que ofrecerles para convencerlos. Si no, de momento la respuesta de Junts es que no va a votar a favor de eso. Y tanto Junts como el PNV manejan un argumento que a mí me parece bastante razonable, y es que efectivamente el dar respuesta a las personas vulnerables que no tienen una vivienda no es algo que deba recaer sobre el particular, sino que tiene que recaer sobre el Estado. Entonces, el Estado puede hacerlo como quiera, y si no hay viviendas disponibles para esas personas, entonces que paguen lo que haya que pagar para suplir el precio de lo que estos inquilinos no pueden afrontar, ¿no? Esto es algo que ha habido dinero para ello, pero por lo que dice Junts, y yo eso ya no lo conozco al detalle, no es ni mucho menos suficiente. Ahora, en lo que a mí me parece que sí están bien orientados sus argumentos, es que el particular, el otra cosa son los fondos buitres, ¿eh? Estoy hablando del particular. Estos de una o dos viviendas. O tres, el particular no puede, no tiene por qué ser el que asuma una política que tiene que ser del Estado. La gente paga impuestos para la educación, para la sanidad, para la dependencia, para los servicios sociales y para cosas como estas. Pero tampoco es justo que se considere hasta 60.000 personas ocupas. No, claro. 60.000 personas, claro. Si eventualmente alguna de ellas, por razones de X, claro, no pueden pagar. Aquí, efectivamente, aquí hay tipos muy distintos, ¿no? El que no puede pagar y el que se mete en tu casa y tranquilamente te la ha ocupado y de ahí no lo mueves de ninguna de las maneras. Pero incluso en el caso que nos ocupa que ahora, no se que no se beneficiaría de ninguna manera de este decreto y estas ayudas, claro, ya está por eso, absolutamente por eso excluido. Digo que el caso lo digo que porque ocupa, hay gente hablando, claro, del tema de la ocupación cuando no está incluido en estas ayudas, nada, que son para familias vulnerables, que se pensó en el momento de la pandemia, que se ha prorrogado sin problemas, que el año pasado se planteó este debate, acabaron aceptándolo y que ahora no. Ahora no, porque las circunstancias políticas son las que son, sobre todo en el caso de Junts. Esto es lo que digo, que ahora Junts se mueve en determinados parámetros que no eran los mismos de antes. Pero, por supuesto, el caso que nos ocupa ahora son los de familias vulnerables que de repente no pueden pagar. Y yo lo que digo es que el Estado es quien debe afrontar ese problema y quien debe cubrir ese problema, no el particular. El Partido Nacionalista lo que ha insistido es que el Grupo Vasco, por lo que pelea, es para que no se equipare precisamente a los pequeños propietarios con los grandes tenedores. Y los fondos buitres. O sea, claro, no, pero ese ha sido el gran argumento. Ellos lo que dicen es que el gobierno español tiene que diferenciarlo, que debe evitar en una nueva redacción, lo estoy leyendo textual, porque quiero ser precisa en esto que estamos hablando. Lo que quiere, lo que el PNV ha defendido es que no quiere que se conviertan también estos pequeños propietarios en nuevos ciudadanos vulnerables, por tener que asumir la carga del impago a los que les obliga el Estado. Yo creo que, yo no sé lo que va a hacer Junts, yo creo que jugará la carta, de momento es un hueso duro de roer hasta que consiga lo que quiera. O sea, yo ya no me atrevo a decir. ¿Te atreves mañana a pronosticar? No, en serio, no pronostico nada, porque cada vez que pronosticamos algo con Junts, hay un pasito, le dicen esto y se cambia de opinión. No tengo ni idea lo que va a hacer. Sí creo que a las personas vulnerables hay que protegerlas y que el Estado, desde luego, tiene que proteger a los vulnerables. Para eso pagamos impuestos. Queremos que estas personas vulnerables no estén en situación de desamparo y, oye, toda la legislación que ayude a eso, yo la apoyaría. Otra cosa ya es la letra pequeña, en fin, la necesidad, desde luego, de impulsar de verdad un mercado del alquiler, que el tema de la vivienda es un gran tema, es un temazo que se ha convertido en la máxima preocupación de los españoles y, desde luego, hay que dar respuestas. Hay que dar respuestas ahora. ¿Por dónde va la cosa? Pues yo, lo que haga Junts, creerme, soy incapaz de pronunciarme, porque seguramente digo ahora una cosa y mañana por la mañana han tenido un acuerdo, como lo suelen hacer, por detrás, y al final terminan aprobado. Es que no tengo ni idea. Mario. Estaba escuchando, me ha gustado mucho lo que ha dicho Marisa Cruz, que es verdad que hay ciertas cosas de las que tendría que responsabilizarse el Estado, ¿no? Por ejemplo, de estas personas vulnerables, pero claro, para eso tendríamos que habernos quedado con todos esos pisos públicos de los que nos deshicimos, ¿no? Y ese parque de vivienda pública que todos echamos tanto de menos y que no termina de existir, ¿no? Y luego también está muy imbricado todo esto en la estructura económica de este país, en concreto, en el que nadie invierte en nada que no sea el ladrillo, y en el que ser rentista y tener 6-7 pisos, yo conozco algunos, es el sueño de todo español, después solo quizá del de ser funcionario, ¿no? Entonces esa estructura, pues yo creo que no nos favorece, ¿no? Porque los precios, todos estamos de acuerdo en esto, yo creo que si hay un consenso nacional, son abominables en ciudades como Madrid o Barcelona. Es imposible tener que la vivienda se haya convertido, es irracional que la vivienda se haya convertido en un objeto de deseo casi de lujo. y este es el problema de fondo. Entonces, ahora están hablando de los más vulnerables, de la parte del vagón de atrás de este sin Dios, que es la cuestión de la vivienda en España. A ver, y luego decía Esther, no podemos saber avanzar lo que va a votar Junts. Bueno, sí avanzamos lo que supimos ayer. Ayer ya nos dijeron que lo rechazan, ¿no? Que aprobarán el decreto de las pensiones. Sabíamos todos que iba a suceder, igual que pasó el año pasado, y que este decreto, digamos, del escudo social, que lo rechazan. Vamos a ver qué queda un mes por delante. Se acaba de negociar, y yo voy por ahí a ver cómo evoluciona eso, ¿no? Pero se han negociado unas precisiones con el PNV para excluir a los propietarios de una vivienda y una segunda residencia vacacional. Luego, si se ha podido precisar eso mejor, y no es que mi posición sea esa, pero es lo que ha hecho el gobierno con el PNV para conseguir su apoyo, se podrán precisar seguramente cosas con Junts en las próximas semanas. El problema aquí es, y entramos en algo que hemos hablado tantas veces en este programa, y es que tienes a Podemos presionando justo por el lado contrario. Y el gobierno tiene esta esquizofrénica situación parlamentaria desde el minuto uno. Lo sabíamos, lo sabe todo el mundo. Pero bueno, en determinados temas, fundamentalmente en temas económicos impositivos, esto se lleva a la máxima expresión. Y esto es en lo que el gobierno, por otra parte, ha demostrado luego bastante flexibilidad a la hora de negociar en lo que va de legislatura. Hemos vaticinado tantas veces la caída y lo que no va a pasar, y luego llega la hora de la verdad. E insisto, se ha negociado una serie de precisiones con el PNV, me temo que seguramente irá por ahí con respecto a Junts. Y yo sí estoy de acuerdo contigo, Mario, en que nos centramos mucho en un problema que sí que lo es para alguna gente. El año pasado se dieron ayudas a 58.000 personas, pero no es el mayor problema que tiene la vivienda este de los inquilinos o de los propietarios que tienen una ocupación o que no tienen una ocupación o que tienen una familia vulnerable. El que afecta a millones de jóvenes y de familias es el problema de la vivienda. Y es el problema de que no hay vivienda, no se está construyendo lo que se tiene que construir, no se está construyendo especialmente para determinadas clases y para determinados conceptos como el alquiler, que tenemos una media de alquiler de parque público en España que es una risa comparado con el de las grandes naciones europeas. Y todo eso no se hace de hoy para mañana, ni se hace solo por una administración, porque hay otra, que es la comunidad, que tiene que refrendarlo, otro que es el ayuntamiento, que tiene que poner el suelo, etcétera, etcétera. Y como llevamos discutiendo todo eso, pero no acaba de plasmarse, pues nos desviamos hacia este problema, que me parece bien, pero no es el problema fundamental de la vivienda, que hay que solventar cuanto antes. Efectivamente. Gente, cantidad de edificios públicos en todas las autonomías, en todas las ciudades y en todos sitios, que están en estado ruinoso, cuando ha habido ayudas a la rehabilitación europeas ingentes también. Oye, vamos a construir viviendas en esos edificios públicos. Y te hablo de todo tipo, ¿eh? Desde iglesias abandonadas a edificios, vamos, cualquier ciudad española te la recorres y estás llena de... Oye, ese es terreno, ¿por qué no podemos hacer viviendas accesibles? En cualquier caso, no se puede Esther, hacer, en cualquier lo caso... Lo que no se puede hacer es decir, es que se tarda, claro que se tarda, pero si no te pones a ello... Ahí, hablo de todas las administraciones, ¿eh? No, claro, pero mientras estas 60.000 personas están en riesgo. Y vamos a ver, o sea, ¿os imagináis? Claro. Seamos capaces, traslademos a la audiencia esta imagen de estas personas cuando sean desahuciadas... Lo vamos a ver todos. ¿Qué gobierno es capaz de aguantar eso una vez, dos veces, tres veces? O incluso qué partido que quiera presentarse a unas elecciones, ver a gente mayor que no puede ir a su casa. ¿Os imagináis el daño que puede hacer esa imagen? Evidentemente, pero el Estado tiene que dar una solución, sin ninguna duda. Y si no tiene dónde alojar a esas personas, porque efectivamente no hay vivienda... Entonces lo que tiene que hacer es asumir el coste que supone que esas personas sigan viviendo en aquellos sitios que no pueden pagar. Efectivamente, y crear, y a lo mejor sirve para esto, digamos, ¿no? Porque Podemos está muy anclado, muy férreo, muy anclado en su posición, y Junts, bueno, aunque parecía que les iban a transferir la migración parcialmente, cogestionada con el Estado, podían contentarse con eso, digamos, pero parece ser que tampoco va por ahí las cosas. Claro, sí, es que bueno, el discurso de Podemos A ver, es que Podemos siempre intenta llevarlo todo a unos extremos demasiado exagerados. Porque, por ejemplo, ahora para ellos el casero. Ellos se utilizan ahora la palabra el casero. El casero como si fuera el logro. A lo mejor es el casero, es un señor que tiene un piso y que lo tiene alquilado. Vamos a ver, que no es lo mismo que un fondo buitre que tiene 5.000 viviendas. No, aquí estamos hablando de otro tipo de problema. Ellos exageran mucho eso siempre, pero claro, entre posiciones tan absolutamente enfrentadas es donde es difícil encontrar acuerdos, porque los 4 votos de Podemos son imprescindibles para que el gobierno saque las cosas adelante. Si Podemos vota a algo que no, junto con el PP y con Vox, tumban cualquier iniciativa. Pero bueno, es que la política que tenemos ahora entre manos es así. Yo os he escuchado hablar y pienso, antes cuando estaba hablando Casqueiro, que al final este gobierno es como un junco, ¿no? Y parece que se va a romper, pero al final siempre, bueno, siempre no, pero a menudo consigue encontrar una solución y darle a cada uno un poco de lo suyo para que le voten. Yo creo que a lo mejor, no sé cuál será la solución, vosotros lo sabréis mejor, para convencer a Junts, pero parece que podría conseguirlo, ¿no? Pues a lo mejor si convence a Junts, no convence a Podemos, entonces claro, estamos en la misma. Es que el otro día Ione Belarra, que todos lo recogimos así, mostró su asco absoluto, no lo digo yo, lo dijo ella, por el acuerdo entre PSOE y PNV. El otro día asco absoluto, y hoy auténticos sinvergüenzas. Pues ya está, te quiero decir. Y el pacto con el PNV, un pacto criminal. Claro, pero es que son unas posiciones. Claro, por eso digo, esos son... bueno, para su parroquia, digamos, eso yo creo que ahora mismo tiene el eco que tiene que tener, ¿no? Pero sí, el debate cuando es tan complejo como este, y por eso yo intentaba subrayar que claro que hay que dar una solución a esas familias vulnerables, y se va a dar. Yo estoy convencido, yo como tú no veo adentro de un mes o dentro de 2 meses a esos partidos que se oponen explicando, fíjate, por ejemplo, el PNV en el País Vasco, que tiene es uno de los sitios donde está más afectados por esta situación, que quiero ver que efectivamente el PNV resista la situación de ver desalojos masivos de personas y de familias en situación de vulnerabilidad, ni al gobierno permitiéndolo. Vamos, no va a pasar, claro. O sea, tendrá que buscar una solución, ¿no? Pero es verdad que nos agarramos, porque fíjate, estamos hablando mucho de esto, pero en ese decreto del escudo social había 21 medidas en las que había, por ejemplo, subvenciones al tema del el bono eléctrico, que también está ahí, sí, ayudas a afectados de la Dana, de los incendios de este verano. La inmensa mayoría de las medidas de ese escudo social la van a acabar aprobando todos estos partidos, y te lo vaticino, Rosa María, en los próximos meses a través de otros decretos. Y cuando llegue el momento de la verdad, dentro de muy pocos meses, un día te diré, ¿te acuerdas de todas aquellas medidas que no aprobaron en enero porque era muy impresentable, porque el gobierno quería hacer un chantaje y una trampa? Acabarán todas aprobadas. Es verdad que con el recurso del decreto, es verdad, porque el gobierno no tiene votos suficientes para sacar un presupuesto, que todo esto se podría contemplar de una manera ordenada, de una manera como tiene que ser, sabemos que eso es así, pero dentro de muy pocos meses todas estas medidas que han ido, que no han entrado ahora y que no van a entrar, me temo, en el decreto del escudo social, acabarán aprobándose. Sí, porque son de sentido común, porque son de ayuda normales y corrientes que respaldan individualmente todos los partidos políticos menos Vox. Sí, y el gobierno debe empezar por no utilizar los famosos decretos estos ómnibus y mejunje, porque ya vemos que no da resultado y que lo único que hace es encabronar al personal. Bueno, ¿qué os parece? Estamos ya en la recta final del programa. ¿Qué os parece lo que hemos conocido esta tarde, que la actriz Elisa Moulia va a retirar su denuncia en el caso Errejón? Porque dice, no porque se retraiga de lo que dijo, sino que no puede seguir sola. ¿Cómo lo ves? Yo te voy a contestar con lo que me ha dicho mi hija de 21 años. ¿Qué te ha dicho? Cuando ha visto la noticia en el telediario, estábamos viéndolo juntos, y me dice, ves, papá, esto va a retraer a muchas mujeres de presentar denuncias. Yo no sé si eso es así, pero la reacción de mi hija me ha hecho pensar que este tipo de solución o este tipo de reacción en la que ella se ha visto sola, sin recursos económicos, expuesta de una manera, mediáticamente de una manera salvaje, con mucha gente cuestionando su versión... Desde luego esto a la política de ayudas o de tener un respaldo para las mujeres que se sienten agredidas no ayuda en nada. Sí, y a mí me llama mucho la atención a raíz de lo que ella dice, de esto de que se sentía sola, ¿dónde están todas aquellas mujeres que decían que también habían sido víctimas de Íñigo Errejón y que no se atreve ninguna a dar ella, el paso? No, por eso no, digo, eso me ha llamado enormemente la atención. No, se había publicado, ¿no? Yo no sé si fue Cristina Fallarás quien había recogido muchísimos. No se han atrevido a dar el paso. No se han atrevido. Pero bueno, es que después de lo que le pasó a ella, ¿os acordáis de la declaración que hizo ante el juez? Sí, sí. De la manera en que la trató, claro, ese hombre. Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Pero es que la hija de Castillo tiene razón. Y yo la entiendo cuando hoy le ha dicho a su padre eso. Yo creo que esto lo que está lanzando un mensaje demoledor a personas que se vean en esa situación. ¿Para qué? Si esto no va a llegar a nada. Ella lo que dice es que lo deja ya por motivo de salud. Yo no he hablado con ella, ¿eh? Es verdad que en los primeros momentos sí que hablamos con ella. Yo no he vuelto a hablar con ella. Pero si ella sostiene que lo que pasó, pasó, yo la creo, no tengo por qué no creerla, y que efectivamente se ha visto sola, abandonada, y ya por un tema de salud, económico y de todo, tira la toalla, pues nos da mucho que pensar, ¿eh? Nos da mucho que pensar, porque Errejón mantiene, ¿no?, la denuncia que tiene contra ella. Sí. En fin, esto es lo que pasa, y por lo tanto yo lamento, porque ¿dónde están las otras mujeres que no dieron el paso? Sí que llamamos a varias en los medios de comunicación entonces. Con Cristina hablamos muchísimo, Cristina Fallarás, que ya ha recogido muchos testimonios, pero lamentablemente, fíjate. Mario. Yo sí estaba recordando ahora una conversación que salió publicada entre ella y la dueña, la amiga y dueña del piso donde presuntamente ocurrió el primer asalto, y ahí yo sí recuerdo, cuando yo he leído lo de que se había quedado sola, yo estaba pensando en esa amiga que iba en contra del testimonio de la estacada, eso es, que bueno, ella decía que lo que ella contaba no era coherente con lo que... No es lo que ella había visto en la fiesta, ¿no? Porque, efectivamente, en la fiesta. Porque en la fiesta, algunos, ¿sabes?, de los hechos sucedieron durante la fiesta y después otros sucedieron en otros lugares. Es verdad que en puridad hay que decir, porque nos tenemos que fiar, porque por eso están las instituciones del Estado, que la Fiscalía, que no ha respaldado la situación y que creía que no debía llegarse a juicio, no es que dude de su testimonio, sino que considera, exactamente, considera que no hay indicios y pruebas suficientes como para sostener y llevar el caso hasta el final. No duda de su testimonio. Pero claro, es verdad que tú, desde un punto de vista de profesional, te planteas a dónde llevar esto y llevarlo hasta el juicio, hasta el final. Y si no tienes lo suficiente amarrado el tema, te puedes llevar en el momento de la verdad un revolcón todavía mucho peor. Pero la imagen pública hoy ha sido terrible. Sí, a mí me ha generado mucha pena. Sí. ¿Y qué pensáis que va a pasar con Errejón? Bueno, Errejón mantiene la denuncia contra... A nivel político, bueno, me refiero, que se ha acabado, se le ha acabado su carrera, sí, política. Oye, sí, porque para empezar el mismo, ¿os acordáis? Que Sumar... Ay, nada. Espera, un momento, Esther, un momento, por favor. No, solo que la carta que él mismo reconocía la situación, él mismo se definía, sí, como una persona que había traspasado su personaje y que estaba fuera de control totalmente, con lo cual yo creo que, vamos, no hay ninguna opción de que él vuelva, vamos, yo no veo ninguna opción de que él vuelva a la política. Será muy difícil de lavar su imagen. Esther, ¿qué ibas a decir? No, quería recordar solamente que Sumar en su día, que Errejón fue el portavoz en la Cámara Baja, costeó una parte significativa de los gastos de defensa de Molía, a modo de reparación, y eso lo comentamos en su día, o sea que el propio partido del que fue portavoz costeó la defensa de la persona que se sintió agredida. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Errejón vuelva a la política tal como ha estado hasta ahora, y de hecho cuando se supuesto, oye, salieron voces de compañeras de su partido que decían que ya lo habían denunciado en varias ocasiones y nadie les había hecho caso. Por lo tanto, yo veo muy difícil, de verdad, el regreso a la vida política. Bueno, queridos compañeros, estamos ya a punto de acabar el programa. Estábamos pendientes de cómo evolucionaba la situación en Andalucía. La Guardia Civil busca a una mujer que ha sido arrastrada por el río Turbilla en Saya Longa, en la provincia de Málaga. Y acordaros que hemos estado diciendo que aunque pueda haber ventanas de no lluvia a partir de mañana, de las 6 a las 4 volverá a llover, y que el viernes y el sábado sábado volverá a haber lluvias torrenciales. Que pare la lluvia no quiere decir que acabe el peligro, porque el agua sigue bajando y se mantiene el riesgo de desbordamiento de ríos y pantanos, que hay más de una docena de pantanos y más de una quincena de ríos y arroyos también al borde del desbordamiento, por decirlo así, ¿eh? Así que todo el mundo que esté en situación de riesgo piense que aunque pare la lluvia, el peligro no ha sucedido y por lo tanto tenemos que seguir mandando información de precaución. ¿Queréis añadir algo respecto a esto de las...? No, te quería proponer una idea. A ver, sí, porque favor. He estado pensando durante el programa y antes lo quería meter, pero te lo propongo para otro día, porque vale. Además yo creo que a Mario y a Marisa les va a encantar y a ti también. Que es hablar un día de James Bezos. Y de lo que está pasando en el Washington Post y en el New York Times con la supresión de algunas secciones, claro, como deportes, como local, como internacional. Una uno de los despidos del Washington Post estaba cubriendo la guerra de Ucrania. Ya, pero ¿os acordáis de lo que hablamos? Yo en este programa llegué a alabar en un momento determinado hace años, con las memorias de Martin Baron, el comportamiento de James Bezos en aquel primer mandato de Donald Trump. De Jeff Bezos, de Amazon. El propietario de Amazon y del Washington Post, por 250 millones. Sí, sí. Y en lo que se ha convertido Bezos, en lo que se ha convertido el Washington Post y en la crisis que está provocando en los periódicos de referencia norteamericanos, los dos más importantes, con despidos masivos, quiere decir, se habla de entre 300, 400 personas, supresión de las secciones, como la sección de internacional en el caso del Washington Post, eliminación de las secciones de deportes en esos medios. Me parece que es un debate que se va a plantear en España La semana que viene lo hacemos, Javier, por supuesto que sí. Además es que el dueño de Amazon controle un periódico, pues para empezar, pues a mí honestamente ya no me hace demasiada ilusión, pero bueno. Pero tampoco que a mí no me haga mucho. Se lo decimos a 10 veces y ya mañana sí, y mañana cambia, ¿verdad? Pone la venta. Exactamente, pero bueno, al menos nos daremos el gustazo de hablar de ello, ¿verdad? Como hoy nos hemos dado el gustazo de hablar de X y de Telegram. Javier Casqueiro, gracias por la propuesta. Te tomo la palabra y lo abordaremos, por descontado. Corresponsal político del País, Marisa Cruz, corresponsal política del Mundo, Mario Saavedra, corresponsal diplomático y analista internacional del periódico, y Esther Esteban, periodista y analista y presidenta ejecutiva del Español, el digital de Castilla-La Mancha. Ya acabamos aquí la tertulia de análisis. Hoy, 4 de febrero, como cada día, repasamos la jornada con sus sonidos y estos son los que hemos elegido para hoy. Recorrer la zona de las viviendas que han tenido que dejar atrás para refugiarse aquí de la crecida del río y las pedanías de Cúllar, 170 vecinos permanecen incomunicados. En estos momentos los ojos están en los embalses y en los ríos. Quiero decir que en este caso la coordinación a través del 112 del gobierno andaluz ha sido esencial. Abismal el agua que está cayendo, no deja de llover en la sierra de Cádiz. Las zonas de Grazalema y Ronda hasta la medianoche, y lo que nos espera pues es unas horas complicadas todavía con mucha lluvia, ya hasta estamos igual, ahora mismo creo que peor todavía, porque el río Genil está a nivel ya, pegando ya casi con el filo. Sí, de la tarde ha llevado a la Consejería de Educación a suspender las clases en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres. Así no habrá clases en... A todos los usuarios de Telegram en España. Un mensaje en el que califica las medidas anunciadas por el gobierno de regularizaciones peligrosas que podrían... Tener un presidente del gobierno que defiende los intereses de nuestros menores. Transporte se da mañana una nueva oportunidad para alcanzar un acuerdo que evite las tres jornadas de huelga convocadas los días 9, 10 y 11. La predisposición es buena, pero bueno, nosotros no tenemos todavía soluciones a nuestros problemas, con lo cual nuestra convocatoria de huelga sigue en pie. Bueno, pues con nuestro corazón, con todos los que esta noche estén fuera de sus casas porque no han podido permanecer en ellas debido a las lluvias, nos vamos. Les esperamos mañana a las 7:30, ya saben, a las 7:30 en punto empezamos. Gracias, como siempre, por hacernos compañía y les dejamos con música. Cada día elegimos un tema para ustedes. Hoy hemos elegido esta preciosa canción de Bob Dylan, The Times They Are Changing. Es una canción, un himno en realidad, atemporal, sobre el cambio social inevitable, la brecha generacional. generacional y la renovación política, más que una canción protesta política que se hizo en la época de la guerra de Vietnam. Dylan lo que quería era describir una canción o hacer una canción destinada a separar la vida de la muerte, reflejando un cambio profundo y un sentimiento de transformación. Con Bob Dylan les dejamos, nos oímos y nos vemos mañana. Buenas noches, que descansen. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Radio Nacional de España, la radio por delante. Me he pasado crisis de 8 meses metida en mi casa llorando. Bloqueado, la cabeza hizo pum. Aunque yo tengo la custodia y está con el padre. Los que no han tenido depresiones no nos creen. Me quedé sin emociones. Mente abierta, María Torres. Este viernes volvemos para hablar de las enfermedades mentales sin tapujos y para compartir sentimientos, emociones y situaciones que afectan a nuestro bienestar emocional. Mente abierta. En Mente Abierta te escuchamos. Los viernes a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Radio Nacional de España. El último tren. Radio Nacional de España. Isabel Gemio. Buenas noches, bona nit, boas noites, Gabón, ya estamos aquí. Sí, sí, sí, ya estáis informados después del 24 horas, de la actualidad, de los... Es que está muy alto el micrófono. Pues eso, que ya estáis al día de la actualidad, de los desastres del día, de que siguen las lluvias torrenciales en muchos puntos, en muchos lugares de España. No sé si queréis decirnos algo por el 913-46-1010, cómo lo estáis pasando por ahí. En mi tierra está lloviendo como nunca. Lleva lloviendo, yo creo que 15 días o 20 días en Sevilla. Demasiada agua, ¿no? Bueno, pues eso. La actualidad del día, los rifirrafe de los políticos. Ya estáis al tanto del último exabrupto de Trump, ¿verdad? Esta vez contra una periodista de la CNN, Caitlin Collins, la llama mala periodista, porque cómo se atreve, ¿no?, a preguntarle por Epstein, ¿verdad? Ese pedófilo repugnante con el que él tiene bastantes fotos, ¿no?, de sus encuentros, siempre rodeados de mujeres jóvenes y bellas, cuando no de niñas. Bueno, y lo que no sabemos, la verdad. En fin, es la cara oculta y podrida del poder, ¿no?, de gente envenenada de prepotencia que quieren tener impunidad para cualquier cosa, ¿no? Bueno, él ya lo dijo, ¿no?, que él podía disparar en la avenida no sé cuál y que le seguirían votando, quiero decirte, y no pasaría absolutamente nada, ¿no? En fin, si eso, no sé cómo llamarlo, cómo calificarlo. Leí un artículo de David Trueba que decía, Desde el origen de la humanidad sabemos que los seres agresivos agreden, que los seres de luz iluminan y que los seres brutales embrutecen. Por eso no debería sorprendernos que un golpista como Trump se dedique a golpear. Su especialidad son los golpes de efecto, rápidos, caprichosos, oscilantes, constantes, erráticos. No sabe hacer otra cosa. Carece de profundidad, de estructura reflexiva y de calado moral. Eso dice Trueba. En fin, creo que es muy importante no perder la realidad fea, esta obtusa, ¿no?, de vista, para que podamos prever cómo esquivarla, ¿no?, y que no termine colonizando nuestra vida, nuestro tiempo, porque solo tenemos este y pasa rápido como un tren muy veloz, por cierto. Así es que antes de subir a este tren, dejemos la realidad ahí fuera, esa realidad ahí fuera, porque aquí yo creo, bueno, creo no, estoy segura, hay lugar, espacio para otras realidades más amables, más inspiradoras, más respetuosas, porque de las otras hay sobredosis, ¿no os parece? Y como decía Alicia, ¿os acordáis de la película de Almodóvar, La flor de mi secreto? ¿Os acordáis de esa escena tan maravillosa de la editora Alicia con Marisa Paredes, la escritora, cuando le dice, ¿os acordáis? Seguro que la recordáis. Cuando alguien compra un libro nuestro, quiere olvidarse de la sordidez en la que vive. Soñar con un mundo mejor, aunque sea mentira. ¿Café? No, gracias. ¿Quién va a soñar con una gente que vive en un barrio miserable? Jubilados prematuros. Hola, auténticos muertos. Hola. Vivientes. ¿Quién se va a identificar con una protagonista que se ocupa de limpiarle la mierda a los enfermos de un hospital? Que por si fuera poco tiene una suegra yonki y un hijo maricón, al que además le gustan los negros. ¿Te has vuelto loca, Leo? Tal vez. Pero la realidad es así, Alicia. La realidad. Bastante realidad tenemos cada una en nuestra casa. La realidad es para los periódicos y la televisión. Y mira el resultado. Por culpa de tanta realidad, el país está a punto de explotar. La realidad debería estar prohibida. Frase mítica, ¿no? Como tantas de las películas de Almodóvar. Pues a lo mejor sí, cierta realidad habría que prohibirla. Pero bueno, yo creo que mejor que prohibir es... al final depende de nosotros ser selectivos, ¿no? Con qué nos anestesiamos, con qué nos inspiramos, qué nos resta, qué nos suma, qué nos hace sentir bien, qué nos hace sentir mal, ¿no? O indiferentes, porque la indiferencia hacia una parte de la sociedad que nos embrutece también, yo creo que es un síntoma de apatía y resignación, ¿no? Creo que es muy importante no perder esa realidad de vista para saber cómo esquivarla, ¿no? Y nosotros aquí tenemos este tiempo más relajado para acomodarnos, así es que acomódate, comenzamos, la radio nos une y si tú me escuchas, yo te regalo una canción. Y si quieres la bailamos y nos preguntamos juntos, ¿qué le pasa al mundo? ¿Qué pasa al mundo? Que ni de amor ya ni se muere. ¿Qué le pasa al mundo? Te pisotean y no creces. ¿Qué le pasa al mundo? No sonríes, no te atreves. ¿Qué le pasa al mundo? Cuando te hablan, solo te mienten. ¿En qué lugar hemos nacido? ¿En qué demonios nos hemos convertido? Porque nunca hablamos lo mismo. Si hay diferencias, diciendo lo mismo. ¿En qué lugar está nuestro camino? Si las señales lo indican distinto. ¿Y en qué momentos pensamos, te digo, si todos somos polvo de asilo? ¿Y en qué mar navegamos distinto? ¿Y en qué carril nos salimos? ¿En qué pozo nos caímos? Si solo hay agua en el abismo. ¿Y en qué nube nos nublamos? ¿Y en qué sol nos quemamos y en qué luna nos menguamos si todo nuestro mundo lo quemamos? ¿Qué le pasa al mundo? Estamos desorientados, la verdad. Lo peor, ya lo han dicho la Hannah Arendt y otros analistas de estos tiempos, ¿no? Lo peor que nos está pasando es que no sabemos cómo interpretarlo. No sabemos qué nos pasa. Buenas noches, Manuel Vilas. Hola, buenas noches, Isabel. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué pues, le pasa al mundo? Mira, pues hoy traemos a Byung-Chul Han, el filósofo coreano que está de moda en estos momentos y que efectivamente da una respuesta a qué le pasa al mundo, o al menos intenta explorar y ampliar esa pregunta, ¿no? Has dicho Hannah Arendt, pues Hannah Arendt es una de las influencias más importantes de este hombre tan original, cuyo nombre verdaderamente hay que aprendérselo. A mí me ha costado Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Sí, pues no estamos acostumbrados a nombres de filósofos de coreanos, porque sin embargo él es de formación alemana, porque vive en Alemania y escribe en alemán, y la verdad es que apareció por Alemania con 20 años y no sabía nada de alemán y lo aprendió allí, y ahora es profesor en la Universidad de Berlín. Y toda su referencia y sus maestros son alemanes. Fundamentalmente son Heidegger, Hannah Arendt, luego también... Simone Weil o Hölderlin, o Novalis, los románticos alemanes. Y lo interesante de este hombre es que a mí me parece maravilloso que haya hecho de la filosofía, del pensamiento filosófico, que lo haya puesto al alcance de la gente. Que lo lean tanto, ¿verdad? Exacto. Porque tiene muchos lectores en todo el mundo, millones de lectores. Sí, pero tú... Que lees, no son facilitos, no, en fin, que no son Platero y yo. No, los ríos son... Es un filósofo de esa alta filosofía. Que no estoy quitando la importancia de Platero y yo, que es una obra, un clásico maravilloso, por favor. No es divulgación filosófica, sino que es pensamiento filosófico, digamos, puro y duro, por decir esta expresión. Análisis del tiempo en que vivimos. Sí, análisis del tiempo en que vivimos, importante, y con referencias filosóficas de alto contenido, muy sólidas. Yo ayer compartí, antes de ayer, que nuestros oyentes lo recordarán, porque lo he incluido en este mes en el Club de las Luciérnagas, nuestro club de lectura, por lo que te invitaré, ya que lo estás leyendo y lo estás siguiendo más ahora, a que vengas un día al encuentro con nuestros oyentes. Evidentemente, Byung-Chul Han no nos va a acompañar. No, pero bueno, por eso he escogido otro también, que este sí que lo conocerás, a Fernando Valverde, que me ha mandado. Hombre, sí, de claro, ya lo creo. Sí, Fernando. Una belleza, poesía del 97 a 2025. Sí, sí, acaba de salir eso, además. Una maravilla, ¿eh? Sí, lo que estoy leyendo me está encantando. Y eso es lo que estoy compartiendo con los oyentes. Y te decía que yo estoy leyendo Vida Contemplativa, que es el que tú también estás leyendo. Yo también estoy leyendo ese y otros dos más, No Cosas. No Cosas, ya lo leí. Y Infocracia, que los dos están muy bien. Que estamos Infocracia es un análisis de la vida bajo la información y bajo Internet, ¿no? Que es un poco los aciertos. Lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo y donde este hombre realmente acierta. Yo creo que su gran acierto es hacer de la alta filosofía algo sencillo y fácil de comprender. Y de repente, claro, gente que a lo mejor, bueno, pues la alta filosofía puede resultar un poco dura, con este señor la entiende perfectamente. Sí, incluso hace pensar. Y hace pensar. Y tiene toda la razón. Sí, hay una afirmación de él que es, a mí me ha parecido poderosísima, que es: el ser es información. Es decir, claro, dentro del gran debate filosófico occidental sobre el ser, desde Heidegger, desde Sartre, que bueno, y desde los griegos, ¿no? ¿Qué es el ser? ¿Por qué somos? Y tal. Pues aterriza Chul Han con una afirmación muy de este 2026: el ser es información. Es decir, vivimos en la sociedad de información y, por tanto, el ser no es algo divino, alado, etéreo, etcétera, sino que es disponer de información. Y luego él analiza todo lo... Es decir, hay páginas maravillosas cuando dice qué hacemos cuando tenemos un smartphone en la mano, ¿no? Él dice que ese análisis del smartphone en la mano dice que es puro egocentrismo, ¿no? Ataca mucho las bases, como todos los filósofos de la actualidad, ataca al neoliberalismo. Es decir, es una crítica, se basa en su filosofía en una crítica inmisericordia del neoliberalismo. A mí allí es donde yo veo muchos escritores, filósofos, pensadores en un ataque general al neoliberalismo. Y a mí, y yo lo aplaudo. Lo que pasa es que a veces me quedo con la sensación de si al neoliberalismo solo se le puede criticar. Porque claro, todo el mundo critica al neoliberalismo, pero todo el mundo vive dentro del neoliberalismo. Es decir, tú criticas la barbarie que es estar todo el día enganchado al smartphone, pero nadie renuncia a un smartphone. Lo que no sabemos si él lo tendrá. Yo creo que sí, porque si no, no podría decir las cosas que dice, las observaciones tan agudas que pero hace. Pero redes no creo que tenga. Quizá redes no. Pero, por ejemplo, él dice una cosa... Creo que le gusta mucho la música clásica, que le gusta el silencio, que practica la meditación, que vive en otro, un poquito en otro él, mundo. Claro, él ha hecho, él ha puesto de moda un poco la idea de la vida contemplativa, ¿no? Y él dice, dado que solo percibimos la vida en términos de trabajo y de rendimiento, interpretamos, aquí esto es brutal lo que dice, interpretamos la inactividad como un déficit que ha de ser remediado cuanto antes. Sí, sí. Es decir, si estamos inactivos, nos sentimos culpables, nos sentimos que no nos merecemos. Pero esto no es nuevo, evidentemente. Esto viene, tus padres y los míos, yo creo que nos lo decían igual. Sí. Te tienes que comer, te tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Pero tenían una vida mucho más simple. Sí. Ahora la vida se ha complicado. La vida se ha complicado con la forma de vida que tenemos. Él dice que no necesitamos un amo, que somos nosotros los esclavos, ¿no? Que nos explotamos solos nosotros. Sí, eso que está también en otros pensadores, que sobre todo en la idea de que nos autoexplotamos nosotros mismos, ¿no? Sí, porque no paramos, pero bueno, también es lo que requiere la sociedad, la hiperproductividad es lo que quieren, sobre todo seres consumidores, por un lado. Sí, pero entonces tendríamos que... Y productivos, ¿no? Bueno, pues sí, pero entonces... la vida contemplativa, claro, ¿quién se la puede permitir? Bueno, pues los que se la permiten, te digo una cosa, Manuel, los que yo conozco son más felices. Sí. Sí, pero también, bueno, pero están más contentos con ellos mismos, con lo que hacen en su día. Pero no salimos del marxismo, en definitiva, porque el marxismo ya vio que había dos clases de trabajos en este mundo, los alienantes y los no alienantes. Es decir, por ejemplo, Beethoven se dedicó toda su vida a producir, a producir y a producir, y no estaba alienado. Es decir, ahí... Pero me estás hablando, claro. O Einstein... Es una excepción. Einstein estuvo... Yo creo que esa es la diferencia, ¿no?, del trabajo creativo. Claro. ¿No? Entonces, pero estoy eso... leyendo uno de Remedios Zafra, el informe, también muy interesante, sobre la tristeza de la burocracia. Eso es brutal. Y eso es terrible. Hay otra novela de Sara Mesa que se titula Oposición. Bueno, todo esto, ya, el origen está en Kafka, ¿no? Es decir, las relaciones con la administración y las relaciones con la burocracia que nos destruyen. Eso nos, sí, destruye. Que nos destruyen. Pero bueno, se quejan. El otro día hablaba con una veterinaria. Es decir, una de las cosas por las que están tan estresados, por la que hay tantos suicidios en el mundo de los veterinarios, que yo no lo sabía, que lo desconocía, entre otras muchas causas, está lo de la burocracia. Sí. En general, los médicos trabajos, se quejan de lo mismo. Pero fíjate, las enfermeras. Cuando tú vas a la consulta médica, el médico está tan agobiado con rellenar la ficha en el ordenador que no te mira. Es verdad. Es que no te mira. No. Pero es que de repente lo ves a él. Tú entras a lo mejor mal porque estás enfermo o lo que sea, pero es que lo ves a él tan estresado que piensas que deberías hacerle tú la cura al médico, ¿no? De tan estresado que está. Eso me, ¿no?, encanta. Hay un sketch que corre por ahí de Mota con su compañero de antes, de Cruz de Raya, que va al médico y dice: bueno, ¿usted qué le pasa? Y dice: no, ahora ya nada. No, es como una persona como de otro país. Ahora ya nada, no me duele nada. Pero ya ha venido. si no le duele nada, claro, porque yo pedí hace 3 meses. Sí. Esa es maravillosa, porque ahora lo hace con acento extranjero, que lo borda. Maravilloso, sí. Dice, pero ¿cómo? Pero entonces, no, ya ahora no, pero como me ha dado cita, no quería perder la cita y aquí estoy. Realmente divertida. Oye, hay otra cosa de... A ver, Byul Chul Han. Estamos hablando de Byul Chul Han y nuestros oyentes, por favor, si han leído algún libro de Byul Chul Han. Sí, sí, el nombre, pero lo buscan y Byun con Y. Byul Chul Han. Si han leído algún libro, si están interesados, si lo van a comprar y lo leen en este mes que tenemos por delante para el Club de las Luciérnagas, pues tendremos ese encuentro y además con Manuel Vilas, que se va a hacer especialista en Byul Chul Han. Sí, sí, fíjate, dice otras cosas que a mí... Dice, la digitalización también desmantela al ser en cuanto ser con. Dice, estar conectado no es lo mismo que estar vinculado. La conectividad sin límites es justo lo que debilita la vinculación. Una relación intensa presupone un otro que escapa a la disponibilidad. Esto más o menos quiere decir que si tú estás todo el día, estás enamorado de alguien o tienes una amistad estupenda con alguien y tal, y lo tienes todo el día conectado en el WhatsApp, no estás vinculado con él, no hay una vinculación con él, porque no estás con él. Esta parte de su pensamiento, esta crítica a las nuevas tecnologías, yo no la acabo de ver, porque gracias al WhatsApp nos hacemos... Es verdad que puede haber un uso patológico del WhatsApp, pero también hay... Es que hay una cosa del pensamiento de este hombre que a mí me mata un poco, que es excesivamente melancólico. No deja una puerta abierta a la celebración de la vida. Pero para eso te tienes que leer el libro que yo he leído, El espíritu de la esperanza. Ah, pues sí. Me falta ese. Sí, sí, y es todo, de verdad, es todo un himno a la esperanza. Porque... Y muy interesante. La esperanza arriesga el salto a una nueva vida. La esperanza absoluta nace ante la negación de la desesperación absoluta. Es muy interesante. Eso saca, bueno, de todas formas, hay otra parte de su pensamiento que a mí me ha fascinado, que es el reconocimiento del déficit erótico que vive este mundo. Dice, el eros ausente... Bien, eso no lo sabía, pero estoy de acuerdo con él. Fíjate lo que dice. El eros ausente agudiza la falta de ser. Solo el erotismo puede derrotar a la angustia y a la depresión. Pero el mundo no es erótico ya. Claro. O sea, tú y yo pensamos lo mismo. Sí. ¿Qué pensaron nuestros oyentes? O quizás sea por la edad que entonces, tenemos. Que la angustia y la depresión estén provocadas por una ausencia de erotismo en la vida de la gente, esto me parece... De erotismo, pero él habla mucho más de silencio, de sí, aburrirnos, de parar esta locura de rueda en la que estamos, como el hámster, que no paramos, así no hay reflexión, así no hay pues mirarse y escucharse y dice que él ahora ha escrito también uno, ha publicado uno que todavía no me ha dado tiempo, sobre Dios. Sí, ese es y ahí otro. Sí que ese, Simone Weil, que es la ese, referencia absoluta para él, ¿no? Y él dice que el foco, el focalizar la atención, cosa que ya no hacemos, hoy vamos a hablar a partir de las 12 de la rebelión de muchos padres, de muchos colectivos que se están, aparte de lo que ha anunciado el gobierno, ¿no?, sobre prohibir las redes sociales a menores de 16 años, padres que se están negando a que los niños vayan con móvil al colegio, ¿no? Pero decía, la falta de atención, eso es la contemplación implica eso, y la atención, que ya no podemos concentrarnos en nada. Imagínate si tienes 15 años o 14. Sí, sí, sí. ¿No? Pero eso que dice la reflexión sobre Dios, hay una... he leído en el de la vida contemplativa, una fíjate lo que dice, el ateísmo no excluye a la religión. Yo soy ateo. Entonces, cuando he visto esto... Pero ateo es que niegas todo. Pero ateo, ¿no?, como dice... Ni siquiera tienes una duda. Pero soy ateo a la manera de... Pero Isabel, yo soy ateo a la manera de Chul Han Byun. O sea, esto me has... No, pero él no es ateo. Pero fíjate lo que dice. Él no es ateo. Pero dice, el ateísmo no excluye a la religión. La eso religión es absolutamente pensable también sin Dios. Sí, también sí, sí. Sin Dios. Porque yo creo que él va más por lo que he leído, por la espiritualidad, la necesidad del ser humano de la espiritualidad. Pero ahí, y nos hemos desconectado de ahí. Hay muchos, por eso critica también al neoliberalismo. Pero hay muchos ateos que se van a sentir comprendidos aquí, porque dice, lo esencial para la religión no es Dios, sino el deseo de lo infinito. Esto es maravilloso, porque hay muchos ateos que efectivamente el deseo del infinito está en sus vidas y está en su manera de ver el mundo. Y luego dice una cosa que a mí, que con la que estoy absolutamente de acuerdo, dice el ansia de totalidad como fundamento del ser humano. Es decir, llevamos todos una ansia de totalidad y eso es lo que nos fundamenta. Es decir, cada uno la resuelve como puede en sus vidas, ¿no? Pero esa ansia de totalidad la llevamos todos, ¿no? Nos hace construir nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros amores, nuestras obsesiones, etcétera, etcétera, pero hay detrás un deseo de trascendencia y un deseo de totalidad. Es que necesitamos, ¿no? Porque si no, entonces, si te quedas en lo material, en el día a día, en el trabajo, en el levantarse, acostarse, dormir, pues es como muy, no sé, que crea mucha inquietud eso, ¿no? ¡Ay, tengo un contestador! Espera, Manuel, tengo un contestador. Manuel Vilas, he de decirte que yo no tengo smartphone. Lo sé manejar, pero no lo tengo. Como decía una vez un espía en la radio, dijo, un smartphone es básicamente un geolocalizador con el que además puedes hablar por teléfono. Pero el ser humano, como dijo Dostoyevsky a través del Gran Inquisidor, en los hermanos Karamazov, el hombre está deseando entregar su libertad. Entonces, este es el tema, ¿no? Es vender el alma al diablo. La gente quiere vender el alma al diablo porque no sabe qué hacer con su vida, pero algunos no tenemos smartphone. Ejercemos el activismo. Me encanta. Ay, me encanta esta mujer. Sí, sí. Me encanta. Yo cuando... Claro, lo que pasa es que lo que iba a decir fatal, porque hay que hacerlo ya. Pero claro, pero, para trabajar es más complicado, pero bueno, no para sé. Para trabajar... No, no quiero justificarme, y pero, la familia, pero que admiro a esta señora y que me encanta tenerla de oyente. Sí, pero ¿qué hacemos con nuestra familia? Sin un WhatsApp. Perdona, y antes, ¿cómo hacíamos? Y ya, llegábamos a todos los sitios sin la geolocalización. Estábamos con los teléfonos. A ver, cuéntame, ¿cómo vivíamos? ¿Te acuerdas cuando... Con más tiempo para leer, llamaba, para hacer el amor, para seducir, para jugar, para todo, teníamos más tiempo. ¿Te acuerdas cuando yo llamaba, recuerdo en mi pueblo en Barbastro, decía mi madre, llama a tu padre y lo llamaba al bar? Y ahí, por ejemplo, eso era maravilloso. Por ejemplo, sí. Llamabas a tu padre y estaba en el bar, ¿no? Sí, o a una vecina. No, a una vecina. Si no tenían teléfono. No, apañarse se apañaba todo. Vamos, el mundo. Te digo una cosa, y el tiempo, tú sabes que si se cuantifica es de depresión. El tiempo que le dedicamos a... Es terrible. Bueno, una frase de... Lo del cansancio fue de los primeros, ¿no? La sociedad del cansancio. Sí, fíjate esta frase. Los consumidores... De Chulhan. Los consumidores... Byung Chulhan. Están solos. Los consumidores están solos. Claro. Y con una, bueno, dice... Es decir, consumir es un ejercicio de la soledad, es una especie de... Totalmente. Analgésico contra... O sea, ¿cuánta gente compra compulsivamente? Bueno, por favor, pero eso tiene que ver con tantas cosas. Él dice que el cansancio ya no es físico, que es existencial. Es existencial. Que el sistema, la violencia del sistema, hoy se llama motivación. Nos quiere todo el día activados. Sí, pero activados. ¿Quién nos? Así como pero, vamos a pensar, el sistema. Pero ¿quién es el sistema? Ah, pues mira, pues todos estos que están ahí arriba, que están ahora cabreados porque parte del negocio con los países que van a prohibir lo de las redes para los menores, esos están cabreadísimos. Porque hay una cantidad de negocio para los... de dinero dedicado a los jóvenes y a los niños, que bueno... Pero en fin. Yo, Isabel, desde el punto de vista filosófico, cuando hablamos del sistema, yo siempre me pregunto, ¿quién es el sistema? Hay que... ¿Quién es el sistema? Claro, los que mandan, querido, los que mandan. Los que han creado el mundo, ¿no? ¿Pero quién ha creado el mundo? ¿Quién? Uy, por Dios. Mira, Byung Chul Han, mira. Mira. No, pero a lo mejor somos todos los culpables. Todo, hombre, por supuesto. Claro. Claro. Escúchame, que me tengo casi que ir al informativo de las 12, pero que saca nuevo libro, mi querido paisano Luis Landero. Hombre, sí. Y va a estar este sábado a las 2 en Página 2. Y justamente es un libro que es ideal para estos días. Es 7 que se quedan atrapados en un hotel rural con un temporal como el que estamos viviendo. ¿Escuchamos un poquito? La realidad no está ahí, la realidad se inventa. Pero esto pasa también en política, pasa en todo. La realidad es una creación verbal. Es una creación verbal. Es sencillamente una creencia que fragua. Y entonces los celos, menudo celos infundados, crean una realidad tan fuerte que no hay manera de destruirla después, ¿no? Y de hecho, el que es víctima de los celos y cae en la red de los celos... Lo dejamos ahí, porque te quiero despedir con una canción que me gusta mucho y que un oyente maravilloso... Es que tenemos unos oyentes, me siento tan contenta así cuando me escriben. Un César, no quiero decir el apellido por si, yo que sé, quiere discreción. Un día que Rosa María Molló había hablado de la actualidad, de la crispación, donde acaba la libertad, la expresión y comienza el insulto y la mentira, cuando creía que el bulo, uno, era una palabra casi desconocida, resulta que bien podría convertirse en la palabra del año. Redes sociales significa que nos atrapen en sus redes, existe desafección por la política y al final dice, llegas tú, Isabel, y hablas de belleza. Enemigo de la guerra y su rebelde, sola medalla. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada, la belleza, como cantaba Aute. Pues gracias, César, de verdad. Nos vamos así, gracias, Vilas. Gracias a ti, Isabel. Nos vamos. Yo me voy a contemplar la noche ahora mismo. Pues mira, pues me parece que... Igual tiro el smartphone. Lo que pasa es que está lloviendo, no se ve el cielo. Y si cojo y tiro el smartphone al Manzanares... Tú sabrás. Es fácil tirarlo al Manzanares porque luego enseguida lo puedo recuperar. Pero reflexionar sobre todo y la vida que llevamos y es lo que hace este hombre, Viu Chul Han, sí. Quien lo lea y quiera compartirlo con nosotros, le dedicaremos el Club de las Luciérnagas. Después hablamos de todo lo que está pasando, los países que están prohibiendo a los jóvenes las redes sociales. Hablamos de ello con expertos y es muy interesante, no os lo perdáis. 900-137-137. La belleza.